comunitaria sobre tantos aspectos que nos preocupan de la sociedad y de las instituciones también, es que hoy estamos en contacto con Daniela Campanino del Merendero de Villa Germinal. Buenas tardes, Daniela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Dije merendero, pero es desayunador, es el nombre histórico. Sí, no sé por qué la patinada, pero Daniela, muchas gracias por estar con nosotros por un rato. Y bueno, nos enteramos del comunicado la semana pasada, de un comunicado que ha presentado el Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y vos con el desayunador son parte de ese foro. ¿Querés contarnos qué dice este comunicado y qué es lo que enfoca? Mira, la referente, nosotros participamos del foro pampeano y nuestra referente es Ivana Ferreira. Ella está reempapada en el tema. La verdad es que no estoy bien al tanto, discúlpame, del comunicado, pero sí, sé que a partir de este año el desayunador es una de las organizaciones que participa dentro del foro. Si bien Ivana Ferreira ya participaba la vez anterior con el Movimiento de Derechos Humanos y también como desayunador, pero ahora este año el desayunador, como tiene personería jurídica, puede participar de lo que es el foro pampeano. Pero bueno, discúlpame que se me patinó esto, lo estoy buscando. No hay ningún problema, Daniela. Pero bueno, tampoco es una exigencia. En síntesis, si querés, lo digo yo, que el comunicado de prensa que presentaba el foro tiene la pretensión de presentar una demanda de manera pública, de una demanda de hacia las instituciones, por decirlo de alguna manera, para que haya una protección más compleja y efectiva para las niñeces y las adolescencias. Exactamente, sí. Lo cierto es que, de hecho, no es una iniciativa escrita nada más, sino que el foro va a estar arremangándose y en la jornada de mañana tienen pensado acompañar a familias a familiares uh-huh. de tres víctimas, de tres niñes que han sido víctimas de abuso sexual, con una presentación ante el Tribunal de Impugnación Penal. Ahí más o menos la tenés a la participación de ustedes ahí, Daniela. Sí. Ivana, siempre comunica, el desayunador funciona de manera horizontal. Cada una de las personas que conformamos el desayunador, por ahí tenemos otras cuestiones, otras vinculaciones, pero todo se tira en la mesa el día de las asambleas. Ivana todo el tiempo está comunicándonos las cosas que pasan en el foro y nunca toma una decisión sin antes consultarnos. La verdad es que esto del comunicado lo había hecho, me estás refrescando vos la memoria, sé de qué me estás hablando, y si eso lo consultó, pidió la adhesión del desayunador, nos comentó cuál era el caso de los tres niños y niñas que habían pasado por una situación de abuso por su niñera, es ese, ¿no? Sí. Claro, y bueno, sí, por supuesto. Y que han sido revictimizadas por el Poder Judicial, dando una sentencia sin que la representación legal de la madre y de las víctimas estuviera presente, un sinnúmero de malas actitudes a las que no nos queremos acostumbrar, por supuesto, Daniela. Tal cual. Así como pasa en este caso en particular, sabemos de un montón de situaciones irregulares que suceden dentro del ámbito de, no sé, escolar, en la escuela, en el mismo desayunador. Sabemos por ahí de casos que no llegan a ser como este tan público, pero donde está patinando, el sistema público, que es el que tiene que llevar adelante estas acciones, y bueno, y por eso están estas organizaciones, que está bueno, que se junten para repudiar estos casos. Porque, bueno, este es un caso que llegó a ser más conocido, pero sabemos que hay un montón de situaciones como estas. Nada, nosotros imagínate que de manera informal en el desayunador, mientras entregamos la comida los sábados, nos ponemos a charlar con las mujeres que van a buscar las viandas y situaciones de abuso hacia mujeres, hacia niños, hay en cantidad, y es terrible porque muchas veces no llegan al Estado porque no hay denuncias, porque no saben tampoco cómo acercarse, a dónde ir, Y bueno, me parece que el desayunador es un buen lugar, digamos, donde llegan este tipo de cosas y está bueno que tenga una representación como la estamos teniendo ahora dentro del foro para hacer conocer distintos tipos de reclamos. Para hacer escuchar esas voces, justamente, Daniela, sí. Ahora puertas adentro o digamos en el trabajo cotidiano del desayunador, ¿te has encontrado, se han encontrado con estas personas, con la no denuncia? Sí. ¿Qué importancia tiene que exista el desayunador en el caso de la barriada de ustedes u otras organizaciones? ¿Qué importancia tiene que estén ahí y que de alguna manera vayan gestionando un acompañamiento a las víctimas, a las madres de las víctimas? ¿Esto influye sí. en algo, Daniela, en algo positivo, de alguna manera positiva? Y nosotros, digamos, como que somos referente, que después de tantos años que estamos en el territorio trabajando, digamos, las personas saben que es un lugar donde pueden ir y a expresar. Nosotros no somos nadie, no es que vamos a salir denunciando tal cosa y se le va a solucionar el problema, digamos. Esto es algo a lo cual tenemos que ir transformándolo de a poco, digamos. Las personas no saben a dónde recurrir generalmente cuando sucede una cuestión de vulneración de derechos. Si se acercan al Estado, no saben a qué lugar. Tampoco desde el Estado hay mucha información, no hay mucha capacitación. Digamos, yo te digo porque trabajo en el área de Estado, digamos, y sé que muchas veces hacemos agua en un montón de cuestiones, pero es por falta de capacitación, por faltas de recursos. Y bueno, y lo que vemos desde el desayunador, que es una organización por fuera del Estado, que las personas muchas veces recurren ahí, pero la herramienta que nosotros podemos tener es juntarnos, que ellas mismas se vayan escuchando y de ahí buscar la solución, digamos, porque sabemos que hay un montón de lugares que hacen agua, digamos, que si van a la posta por ahí no saben cómo atender esta situación, y más hoy por hoy en tema de pandemia, que ni te digo cómo está la cosa, que digamos, imagínate, los chicos y las chicas no van a las escuelas, las situaciones de abuso se han profundizado, no saben a dónde denunciar, no saben a dónde ir, los chicos no están yendo a la escuela, entonces esas cuestiones no se pueden charlar dentro de la institución. Y bueno, está como medio desbordado toda la cuestión y por eso está bueno que estas organizaciones nos estemos juntando para ver qué se puede hacer y tratar de que las cosas vayan mejorando un poco, ¿no? Presionar ahí, para que, como que estamos ahí mirando, estamos con la lupa en algunas cuestiones que son importantes y que el Estado muchas veces hace la vista gorda porque quiere, porque no puede, porque no hay recursos, por lo que sea, ¿no? Pero es el que tiene que dar respuestas a esto. También, Daniela, estamos viviendo una situación donde lo económico resulta en una violencia extra, una violencia más a la que tienen que soportar o sufrir familias enteras. En muchos casos también se habla de la monoparentalidad. Nosotros hemos descubierto que también existe la otra palabra que es la monomaternalidad, ¿no es cierto? Porque hay muchas cabezas de familia que son mujeres. Eso ustedes, ¿cómo ves, o si querés a nivel personal, ¿cómo sentís y cómo percibís el acompañamiento o la falta de parte del Estado en este año y pico que vamos de cruzar esta zona del infernal que es la pandemia, Daniela? Y esto es algo re nuevo, digamos, como que nos sorprendió a todos. El desayunador, los sábados antes de la pandemia, digamos, hacía comida, pero se comía ahí con la gente que iba los sábados, que participaba de los talleres, del comedor, de las actividades que hacíamos. Desde que comenzó la pandemia a esta parte, estamos haciendo la vianda para entregar al resto de la gente, no solamente a la que tenía una vinculación directa con el desayunador, sino que ahora va mucha gente vecina que no participaba porque no tenía niños o niñas que iban al desayunador y ahora sí están yendo a buscar la comida. Y se te parte el alma, la mayoría son mujeres. Cuando vos vas y ves una cola de 30, 40 personas y tenés 30 mujeres y serán 5, 6, 7 varones como mucho. Digamos, sabemos que las que llevan adelante en este momento tan difícil somos las mujeres. Y se ve muy reflejado en el desayunador, digamos, y no solamente con el tema económico, sino con el tema de trabajo, también mucho más vulneradas para conseguir trabajo, ni te digo las adolescentes, nada, siempre nos pega más, digamos, en todas las cuestiones a las mujeres, y somos las que estamos adelante en esta cuestión, ¿no? Poniendo el plato de comida, poniendo el cuerpo, lo que sea, para sacar adelante la familia. Bueno, y está re complicado, sí. Y ahora, a través de la orga, del desayunador, digamos, y de esa pertenencia, también suman su esfuerzo, su mirada y su compromiso al Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Lo vamos a estar registrando y vamos a estar reflejando el laburo de todos los días, Daniela, no solo de ustedes, sí, sino también de otras organizaciones que, bueno, que nos parecen fundamental hoy por hoy para transitar este periodo tan doloroso, tratando de asirnos y de agarrarnos, de conseguir algún nuevo derecho o que se respeten los que ya existen, nos parecen fundamentales. Daniela, no sé si que te parece mencionar algo de lo que hoy por hoy, hoy mismo están laburando en el desayunador, porque sabemos que siempre están generando, masticando alguna idea, por ahí te querés mencionar algo a la pasada. Ya te digo que, por supuesto, estamos más que agradecidos por tu tiempo, Daniela. Bueno, gracias a ustedes también. No, lo que estamos queriendo rápido es terminar de construir, porque, digamos, muchos de los proyectos que están ahí truncados es por falta de espacio, por falta de lugar, más allá de que ahora, por esto de la pandemia, durante estas 3 semanas no estuvimos yendo, solamente los sábados. Digamos, ahora se retomaron las clases de apoyo, van a volver los chicos con los talleres que quedaron ahí, pero lo que necesitamos es terminar rápido el desayunador, porque hay varios proyectos de cooperativas, digamos, que están ahí, que hasta que no tengamos la cocina terminada, y eso, las mujeres que hacen sorrentinos tienen proyectos de hacer panificación, tienen otros proyectos, pero lo que necesitamos es el espacio, así que estamos ahí medios esperando terminar el desayunador para poder justamente generar un trabajo o que se genere el lugar, el espacio para que las personas que quieran conformar una cooperativa sepan que tienen ahí el lugar y que es una de las ayudas que nosotros podemos ofrecer, ¿no? El espacio ese para que las personas se lo apropien, el que quiera dar un taller, el que sepa algo, digamos, tienen las puertas abiertas del desayunador para el barrio, como siempre. Por supuesto, exactamente. Queremos que vuelvan las prepisas del desayunador, Daniela. Sí. Que son como un bono, colaboración que puede comprar cualquier persona que tenga apetito en algún momento. Daniela, desde ya muchísimas gracias y queremos volver a hablar contigo muy pronto o con alguna compañera o compañero tuyo, ¿sabes? Bueno, gracias a vos por estar presente. Que tengan buena tarde. Igualmente. Bueno, Daniela Campanino, del desayunador de Villa Germinal, hablándonos, sí, del laburo que empiezan a hacer como institución, ya una organización bien, bien horizontal que defiende con mucho amor, ¿no es cierto?, la estabilidad emocional, física, espiritual de tantas personitas.